Karina, estamos contigo. Para cerrar, Jorge, te digo, muchas actividades, como lo decíamos, una puntualmente en el municipio de Punta del Este. Qué lindo esto de poder participar acá y ver tanto talento. Hacíamos imágenes en vivo, las pueden disfrutar allí a través de nuestras redes de Aspen 103.5 FM, también de frecuencia abierta porque lo hicimos en simultáneo. Y la verdad que es muy gratificante, organizado por Políticas Inclusivas y también por el municipio de Punta del Este. Estamos con Graciela Clavijo y también con Eliana González. Y además, y escuchá esto, Jorge, en Maldonado se nos acercaba alguien para presentarse y decirnos que nos escucha todos los días, y es Antoine. Y aquí en el municipio también dos señoras que se presentaron, Nancy y Cristina, que también nos escuchan todos los días y que hoy nos ponen cara y que felicitan también al programa y a nosotros por el trabajo. Así que la verdad, súper gratificante la mañana y bueno, disfrutar de estos genios de la música como la gente que tenemos acá trabajando en políticas inclusivas, Cindia y Miguel, se me había ido el nombre, pero bueno, la verdad muy lindo. Y además esto, escucha esto, tarta de zapallitos. Zapallitos a la napolitana, tarta de berenjena, tarta de puerro, bueno, muchísimas más. ¿Es una rotisería, no? Bueno, se hizo la presentación de las recetas del libro de la abuela, sumado a todo esto, al trabajo de Cindia y de Miguel, al trabajo bueno que hicieron en políticas inclusivas y también desde el municipio. Qué gratificante, no sé, empiezo por Graciela, que es la dueña de casa. Qué lindo, Graciela, poder disfrutar de esto y en el marco también de este día de Maldonado. El departamento. La verdad que muy gratificante. No nos acompañó tanta gente como quisiéramos. Así con Eliana ya le dije que en noviembre lo vamos a hacer para que los que se lo perdieron hoy no se lo pierdan y para que vayan viendo para el año próximo las nuevas actividades que Eliana tiene para proponer acá al municipio. Así que re gratificante. La verdad que muy, muy lindo todo. Bien, Eliana, decíamos, bueno, se ha presentado este libro que decía son con recetas de la abuela, pero además abuelas de todo el departamento y de edades que me fuiste diciendo y llama la atención, importante. Contale a Jorge y a toda la audiencia. Bueno, buenos días. La verdad que muy agradecidos con el municipio de Punta del Este, con Graciela, que nos recibió. La idea es desembarcar con todas las actividades que tiene Políticas Inclusivas en todo el departamento, también acá en Punta del Este, ¿por qué no? Porque siempre apuntamos a Maldonado, Piriápolis, Pan de Azúcar, bueno, toda zona oeste, Ayguay, Garzón, y justo como parece que Maldonado es parte de Punta del Este, Punta del Este parte de Maldonado, como que a veces nos olvidamos un poquito. Pero queremos, presentamos el libro, son las recetas de la abuela, fue una recopilación de recetas de abuelas de todo el departamento que son de nuestros grupos, de estimulación cognitiva, de los grupos de coro, bueno, de varios, de varios talleres. Y bueno, y también estuvo involucrada la licenciada Verónica Rimoli, que por ejemplo nos decía, bueno, esta receta está perfecta, pero vamos a cambiarle en manteca por aceite, que sean recetas saludables, y así lo hemos distribuido durante el mes de las personas mayores en todo el departamento. Bien, yo siempre digo que los oyentes nos acompañan y sé que Miguel es oyente, por lo menos Miguel. Sí, totalmente, viste que a veces te mando saludos, sí. Y todo un beso grande a Jorge y a Ricardo. Hola, Miguel, ¿todo bien? Pero bueno, para nosotros es un placer y esto que estamos haciendo con gracias a Liana que nos permite estar como docentes, es un placer estar con todos los abuelos, las abuelas, chicos diferenciales y todo lo demás que nos encanta aparte. Así que bueno, un placer estar por acá. Cindia, yo decía, lo tenemos en vivo y te veíamos ahí con toda la fuerza, con todo el power, y me encanta cómo cada vez que te vemos estás en la misma posición, es como que te posesionás, no sé, hay como una locura cuando estás cantando, cuando estás enseñando, cuando estás disfrutando de esto, y eso a su vez se transmite, nosotros estamos súper copados. Bueno, muchas gracias, sí, la gente te transmite eso, y bueno, y a los que nos gusta la música, bueno, es parte de eso, y bueno, y nos, en los talleres en todo el departamento, que bueno, gracias a Eliana, nos ha distribuido por todo el departamento, tenemos varios talleres en las ciudades, tanto Miguel como yo, y bueno, y tenemos a todos los abuelos y a toda la gente que le encanta la música, y eso se transmite porque ellos lo hacen con pasión. Te tengo una primicia de contarte que salimos seleccionados para un festival de coro en Montevideo, la intendencia por supuesto nos proporciona todo para ir hasta Montevideo. Ayer Miguel estuvo en su primer encuentro, 28º encuentro de coros de Montevideo, los 300 años de Montevideo, y bueno, y los coros de políticas inclusivas, Eliana, bueno, nos mandó para allá, y bueno, y vamos a estar, ya Miguel estuvo ayer, y la semana que viene voy a estar, bueno, distintos abuelos del departamento van a estar compartiendo en el festival. Cantan y bailan los abuelos. Ah, sí, por supuesto. Si bien hacemos una parte de introducción un poco lenta, pero la música, el baile y el ánimo que ellos tienen y esa energía es lo que hace que nos dé cada vez pum para adelante y querer seguir adelante, ¿verdad? Y vamos a Alicia también, que se ha quedado por acá, bueno, para que nos hagas una reseña de lo que ha sido la jornada. Bueno, buenos días a todos. Desde el 1 de octubre empezamos con el Día Internacional de las Personas Mayores y bueno, lo extendimos durante todo el mes para todo el departamento. Vamos llevando diferentes actividades, algunas que ya estamos realizando y otras que se van sumando a lo largo del mes. Y bueno, la propuesta de acá, como ya se dijo, fue la presentación del libro, que fue una recopilación de los grupos nuestros de personas mayores. Desde la Dirección de Políticas Inclusivas durante todo el año se trabaja también en la promoción de salud mental y bueno, hoy también hubo una propuesta acá de presentación del taller de estimulación cognitiva y como siempre que nos acompañan los coros, en este caso Voces del Mar de La Barra, que estuvo acompañado por los docentes. Bueno, muchísimas gracias a todos, Para cerrar está bueno, ¿no, Jorge? Para cerrar está bueno poder hablar de todas las actividades y justamente esta que nos quedó de último, pero no menos importante. Mucha energía allí, me parece. Absolutamente. Siento a través del micrófono mucha energía. Mucha, mucha. Hay gente que sonríe cuando habla, eso ya me encanta porque además demuestra que le gusta lo que hace, lo que siempre decimos, Jorge. Claro que sí. Felicitaciones para todos, que sigan así. Gracias. Puse mano libre porque retorno para todos no me da, bárbaro, obviamente, ¿no? Bárbaro, muy bien, muy bien. Pero no solo, bueno, la presentación y lo lindo que ha sido todo, sino que las papilas gustativas quedaron a full con estas recetas deliciosas que veíamos en la presentación acá del recetario de la abuela. ¿Y quién está escuchando? ¿Está a tiempo? No, porque acaba de finalizar toda la actividad. Podés venir a buscar a la Biblioteca Aramis Ramos seguramente el libro y bueno, y poder disfrutar de estas recetas porque seguramente quedarán, ¿no? Gracias, las queda. ¿Alguno va a quedar en la Biblioteca Aramis Ramos? Pueden acercar. Muy bien. A ver. Se está distribuyendo gratuitamente en todo el departamento. Bueno, bárbaro, bárbaro. Vamos a probar algunas. Cerramos, Jorge. Dale, gracias. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Chau. Frecuencia abierta.